sones de tambores, trompetas, tuba, sones que surgen de los instrumentos de los miembros de esta agrupación para llegar al alma de los fieles devotos que acompañan a su sagrada imagen en Semana Santa. Música celestial que hace vibrar nuestros corazones al paso de las procesiones. Sones que acompañan al paso de sus Cristos, que acompañan al pesar de sus vírgenes y, cómo no, sones de música que acompañan al discípulo amado. 5 años de sueños e ilusiones. Así podríamos definir el primer trabajo discográfico de esta agrupación musical. Como en la mayoría de los avatares de la vida, nuestros comienzos fueron duros, llenos de esfuerzo, de tesón y trabajo, que hoy vemos reflejado en este disco. Y cómo no, en las calles de nuestra geografía andaluza y de fuera de ella, en las que nos emocionamos detrás de cada paso a los que acompañamos y que con nuestra música humildemente les rezamos. En él hemos puesto toda nuestra ilusión, sacrificio y cariño, del que disponemos todos y cada uno de los componentes de la agrupación musical, así como el de aquellas personas que no solo nos ayudan, sino que nos incitan a que continuemos con la línea de trabajo que nos hemos marcado. 5 años de largas noches de ensayo, con la idea de poner música a esos momentos impresionantes de nuestra Semana Santa, rememorando así la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.